Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en El Cinematógrafo. Usted es uno de ellos. ¿Qué demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí? No lo sabe. Qué ingenuo. No está mal un secuestro de vez en cuando, pero lo malo es que tengo entradas para ir al teatro esta noche. Es una obra que estaba deseando ver. Y francamente, estas bromas pesadas acaban por sacarme de quicio. Usted con su magnífica actuación convierte esta habitación en un teatro. Ah, Leonard. ¿Conoce usted a nuestro distinguido huésped? Caramba, viste bien, ¿eh? Mi secretario es un gran admirador de sus métodos, señor Kaplan. Sin embargo, su evasiva en esta ocasión... Un momento. ¿Me ha llamado usted Kaplan? Ah, ya sé que tiene usted muchos nombres, pero estoy dispuesto a aceptar el que ha elegido ahora. ¿El que he elegido? Yo me llamo Thornhill, Roger Thornhill, y siempre me he llamado así. Sí, claro. Evidentemente, sus amigos se equivocaron de paquete cuando me facturaron en el coche. Siéntese, por favor, señor Kaplan. Estupenda banda sonora compuesta por Bernard Herrmann para esta película del maestro Hitchcock, con la muerte en los talones. Esta película es una de las obras cumbres de Hitchcock. Fue rodada entre Vértigo y Psicosis y en principio estaba destinada a no realizarse. Me explico. En 1958, la Metro-Goldwyn-Mayer encargó al director británico una adaptación de la novela El misterio del barco perdido. Pero tras mucho cavilar, el guionista Ernest Lehmann le presentó su dimisión al realizador, argumentando que no podía escribir extractos cinematográficos sobre esa novela. No sabemos qué le pasó por la mente para tomar esa decisión. En vez de aceptar sus renuncias, Hitchcock le animó a componer un guión nuevo, con otro argumento, y cuyos componentes ya rondaban por la cabeza a su vez del director hace mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que barajaba la posibilidad de hacer una producción con los argumentos que después se transformaron en Con la muerte en los talones. Así nació North by Northwest, el título original, que hace alusión a la dirección que ha de tomar el protagonista en un momento determinado del film. Hitchcock hace que nos adentremos en la acción inmediatamente. Enseguida tomamos contacto, nos identificamos y sentimos empatía por Roger Thornhill, interpretado por Cary Grant, quien ya había trabajado a las órdenes del director de La Soga en dos ocasiones anteriores, Encadenados y Atrapa a un ladrón. En un principio, el actor pensado para meterse bajo la piel de Thornhill fue otro actor fetiche de Hitchcock, James Stewart, quien ya había trabajado con él en La Soga en 1948. Volviendo al personaje de Cary Grant, Roger Thornhill es un agente de publicidad cuya monótona y acomodada vida cambia radicalmente cuando le confunden con un agente secreto y le secuestran. La película entera gira en torno a este personaje que de pronto se ve envuelto en una conspiración para acabar con su vida y en vez de llevarlo a un estado dramático, decide comportarse de manera pragmática y con un sentido del humor de lo más irónico. Le rodean sus captores, tipos malvados a lo matón de barrio, villanos con cierto toque de sadismo. Ahí encontramos a Martin Landau en uno de sus primeros papeles en el cine, con una mirada inquietante. Después le veríamos en series como Misión Imposible o Espacio 1999. También encontramos a un elegante hombre, cerebro de la organización, que nunca se mancha las manos de sangre. El actor fue James Mason, protagonista en títulos como Julio César de Mankiewicz, Lolita de Kubrick o Los niños del Brasil, junto a Gregory Peck. Y en una historia como esta, trampas y complots de exquisitos malvados y sus rudos secuaces, no podía faltar una femme fatal, la chica sofisticada, y en este caso rubia, que juega a dos bandas y que hasta la mitad de la película no sabemos de qué lado está. Ella es Eva Marie Saint, quien tan solo 5 años antes había debutado en el cine entrando por La Puerta Grande. Fue la compañera de Marlon Brando en La Ley del Silencio, por cuyo papel consiguió el Oscar a la mejor actriz de reparto. Y existen más personajes en esta película, aunque quiero hacer hincapié, un especial hincapié, en uno de ellos, la madre de nuestro protagonista, interpretada por Jessie Royce Landis, una actriz que tan solo sacaba 8 años a Cary Grant y que coincidió con el actor inglés en otra producción anterior de Hitchcock, Atrapa a un ladrón. En aquella ocasión no hacía de su madre, sino de su suegra. Jessie Royce Landis interpreta a una madre aparentemente despreocupada con la muerte en los talones. Una mujer de vida un tanto disoluta con ciertos pequeños e inofensivos vicios. Por ejemplo, su hijo consigue sobornarla con tan solo $50. Bueno, más bien ella se deja sobornar. Maravillosa Royce Landis en su desenfadado papel de viuda alegre. Cuando el señor Thornhill aprovechó la ocasión para escapar de sus presuntos asesinos. Y cuando estos le persiguieron, naturalmente tuvo que conducir lo mejor que pudo en tales circunstancias. Señor abogado, ¿conoce a su cliente desde hace tiempo? Desde hace 7 años. ¿Y lo considera usted hombre razonable? Completamente. Mamá. ¿Y estima usted que se le puede dar crédito a lo que ha contado? ¿Crédito? Pues desde luego, señoría. Si mi cliente dice que ha ocurrido así, yo estoy seguro de que así ha ocurrido. Y puede firmarlo. Sargento, que este caso pase a los agentes del distrito para que lo investiguen. Requiéralos para que comparezcan aquí inmediatamente. Sí, señoría. Señor abogado, voy a aplazar la decisión final de este caso hasta mañana a las 7:30 de la tarde, a cuya hora espero que comparecerán usted y el acusado para efectuar el juicio. Entre tanto, los agentes del distrito determinarán si esa historia tiene una base efectiva. ¿Base efectiva? Yo creo que aunque me hubiesen traído muerto, usted no cree. Roger, por favor. Bueno, quiero decir que ¿cómo podría inventar yo semejante historia? Eso es precisamente lo que tratamos de averiguar, señor Thornhill. El mago del suspense coloca al espectador prácticamente en el rol principal. Hace que nos contagiemos de la angustia de un hombre que intenta desesperadamente demostrar su inocencia ante hechos de los que injustamente es acusado. Una angustia característica del ser humano, no ser creído ante la injusticia de ser señalado como culpable. Alfred Hitchcock poseía un talento especial para jugar con nuestros temores, quizá porque él mismo tenía unas cuantas fobias y no renegaba de su existencia, sino que las utilizaba a modo de material cinematográfico. Y nos recordaba que cada uno de nosotros estamos atados a esos laberínticos pasillos que ocupan la parte más oscura de la mente humana. Con La muerte en los talones se llevó la concha de plata en el Festival de San Sebastián en 1959. Ahora, número 109 del catálogo. Obra soberbia de este maestro de la pintura del siglo XVII. Obra capaz... 1500. Las ofertas han subido a 2.250. Yo aún me mantengo en 1.500. Tenemos 2.250. ¿No hay mejor postor? 2.250 a la una. A las dos... 1.200. Vendido en 2.250. 2.000 y pico por ese cromo. El número 110 del catálogo. Un lit de repos Luis XV tallado en oro. ¿Tendrán la bondad de pujar a partir de $750? ¿Cómo sabemos que no es una falsificación? Porque lo parece. Una cosa sabemos, usted no está falsificado. Usted es idiota. Gracias. ¿Puedo pedir respetuosamente al caballero que se adapte a las normas establecidas? De acuerdo, empiezo con 8. 800, gracias. 900, una oferta de 1000. Suban a 1200. 1100. Ofrecen 1100, gracias. Digan 1200. Tenemos 1100. Suban a 2, vale la pena. 1100 a la 1, ¿quién sube a 1200? 1100 a las 2, 200, allí, gracias. Ofrecen 2, tenemos 2, sigan. ¿Quién dirá 3? $3. ¿Querrá decir 1300? No, no, quiero decir 3, es más de lo que vale. Señores, tenemos 1200, suban a 3. ¿Nadie dice 300? ¿Ni 1250? 1200 a la 1. 1200 a las 2. Última vez, 1200. 2000. ¿2000? 2100. Lo siento, señor, no podemos. Hágalo a 2500. Por favor, caballero, no quiere colaborar. La oferta estaba en 1200. Lo doblo, mi dinero es tan bueno como el de otro cualquiera. Tenemos. ¿Cuánto? 1200. Gracias. Tenemos 1200 a la 1. 1200 a las 2. 3000. Vendido en 1200. Oiga, usted no se sale con la suya. Haga aquí favor, hay tongo. Salir, señor. No, no, quíteme las manos de encima o le denuncio, ¡La policía! ¡Oy, oy! No. ¿Por qué han tardado tanto? A dar un paseíto. No, no, un momento. Aún no he terminado de pujar. 3000. Ofrezco 3000. Lo siento, amiguito, siga probando. Cuidado, frágil.